Bienvenidos una vez más a nuestro programa El Amor que Vale, el Ministerio Bíblico Radial del Pastor Adrian Rogers. ¿Sabe usted si alguna vez el Señor oró sin que su oración haya sido contestada? Por supuesto que no. ¿Y sabe por qué las oraciones de Jesús siempre fueron contestadas? Porque Él siempre oró buscando primordialmente hacer la voluntad de su Padre. Por eso pudo decir, Padre, te agradezco porque siempre me escuchas. Cuando en Juan capítulo 17 Jesús oró por sus discípulos, dijo algo muy impactante. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿No es esto maravilloso? Jesús no solo estaba orando por Pedro, Santiago, Juan y los demás, sino que también estaba orando por cada uno de ustedes, llámese como se llame, y estaba orando por mí también. Hay tremendas implicaciones espirituales en esa frase pronunciada por el Señor Jesucristo. Estudiemos la segunda parte de cómo saber que tiene la seguridad eterna. Con nosotros el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. En el programa anterior compartí con ustedes 3 de las 8 razones de por qué y cómo pueden saber que tienen la seguridad eterna. Esas 3 primeras razones fueron la promesa, la perseverancia y la predestinación. Dios dice que usted está predestinado a ser como el Señor Jesucristo. Usted no puede estar en el infierno y ser como el Señor Jesucristo. Lo comprende, ¿verdad? Y en estos versículos, Dios le da una cadena con 5 dorados eslabones: conocimiento, predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. Si usted es un hijo de Dios, Él ya lo ve glorificado. Ya lo ve en el cielo. Y no dice que entonces lo glorificará. Mire el versículo 30. A estos también glorificó. Lo ve. Su salvación no comenzó con usted. Su salvación comenzó antes de que este mundo estuviera en el espacio. Dios le vio a usted antes de la creación y Dios le vio a usted glorificado en el cielo. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, todo al mismo tiempo. Y Dios lo ve a usted predestinado para el cielo. Lo ve predestinado para ser como Jesús y ya glorificado. Ahora dígame, ¿cómo puede detener eso? ¿Quién puede estorbar eso? ¿Cómo podría yo perder mi salvación si ya estoy predestinado a ser como Jesús? Amigo, lo que fue determinado en la eternidad no puede ser deshecho en el tiempo. Y lo que ha sido decretado en el cielo de ninguna manera puede ser anulado en el infierno. Escuche lo que dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios nunca cambia de nombre. Dios nunca cambia de manera de pensar. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios conoce y Dios llama, y Dios predeterminó que usted sea, que yo sea, que seamos sus hijos, como su Hijo, el Señor Jesucristo. Cuarta razón, la perfección. Vayamos ahora al libro de Hebreos, capítulo 10, y encontremos un hermoso versículo que es uno de mis versículos favoritos. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, Jesús ha perfeccionado para siempre a aquellos que son santificados. Pero, ¿cuál es esa sola ofrenda? Su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa sola bendita y única ofrenda le hace a usted perfecto para siempre, porque por una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Aprenda esto acerca de la salvación. Cuando usted se salva, no solo tiene un nuevo comienzo. Dios no le dice, bueno, yo ya hice el primer pago, ahora tú tienes que seguir pagando las mensualidades. Tristemente, eso es lo que mucha gente cree que es la salvación. Creen que Dios simplemente les dice, bien, vamos a empezar de nuevo, voy a olvidar todo tu pasado y hacer que empieces nuevamente. El primer pago en este contrato lo cubro yo, pero es tu responsabilidad el cumplir con los pagos mensuales. Si mantienes tus pagos al día, entonces, tal vez puedas llegar al cielo. No, mi amigo, no es así. Él lo pagó todo por completo. Porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, he sido hecho perfecto para siempre a los ojos de Dios. No solo tuve un nuevo comienzo, sino que tengo una nueva naturaleza. La Escritura es clara cuando manifiesta, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Se da cuenta de que para que usted pueda ser salvo dos veces, Jesús tendría que morir dos veces. Quiero decir, cuando usted se salvó, usted recibió, por así decirlo, un pasaporte marcado con las palabras, bueno para una sola salvación. Usted está perfeccionado para siempre. Jesús nunca jamás regresará a la cruz. Nunca jamás morirá otra vez, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Veamos otros versículos que hablan acerca de la perfección. Romanos 4, comenzando con el verso 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Usted no se salva por hacer buenas obras. Los que creen que pueden perder la salvación piensan que la pierden porque no hicieron suficientes buenas obras. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿No es eso maravilloso? ¿Sabe lo que la palabra atribuir significa? Quiere decir poner en su cuenta. Dios atribuye, o sea, pone justicia en su cuenta sin necesidad de obras. Absolutamente nada de lo que usted haga de buenas obras podrá jamás salvarle. Pero Pablo sigue escribiendo y dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Es decir, no solo que Dios perdona nuestros pecados, sino que nunca jamás los sacará a la superficie. Están enterrados en la tumba de donde Dios no los sacará. Lo que nosotros confesamos en arrepentimiento, Dios lo perdonará eternamente. Mire lo que dice Romanos 4:8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Gloria a Dios. Ciertamente bienaventurado es el hombre a quien Dios no le culpa de pecado. Bienaventurado es el hombre que es perdonado. Bienaventurado es el hombre cuyo pecado está enterrado. Gloria a Dios. Quinta razón, la posición. Usted ya está posicionado en el Señor Jesucristo. Vayamos a 2 Corintios 5, 17. Y déjeme decirle que en verdad amo este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahí está la antigua creación, o sea, Adán y su descendencia. Aquí está la nueva creación, o sea, Jesús y su descendencia. Todos los seres humanos estamos o en Adán, la antigua creación, o en Cristo, la nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva creación. Yo estoy en el Señor Jesucristo. Lo que tiene que ver con Jesús también tiene que ver conmigo. Yo perderé mi relación con el Padre cuando Jesús pierda su relación con su Padre, porque yo estoy en Cristo. Y lo que es cierto acerca de Cristo, es cierto acerca de mí, porque estoy en Cristo. No que yo sea Cristo. sino que estoy en Cristo, soy parte de su cuerpo. Y si alguien me dice, ¿qué pasa si se suelta de su mano? Amigo, eso no puede suceder, porque yo soy uno de sus dedos. Estoy en el Señor Jesucristo. En la Biblia esto está ilustrado en el arca de Noé. Pedro nos dice que el arca es un cuadro de la salvación, es un simbolismo del Señor Jesucristo. Es más que solo la historia de un gran barco. ¿Se acuerda cómo Noé y su familia se salvaron? Dios le dijo a Noé, Noé, voy a destruir el mundo con un diluvio, pero no quiero que tú y tu familia perezcan. Así que esto es lo que deberás hacer. Pon 8 soportes en la parte exterior del arca. Deben ser muy fuertes y estar firmemente asegurados. Cuando comience a llover, cada uno de ustedes debe sostenerse en cada uno de esos soportes. Y si pueden aguantar hasta que las aguas bajen, entonces se salvarán. Es así como sucedió. Espero que nadie diga que sí. Pero esa es la manera en que muchos piensan acerca de la salvación. Creen que Jesús es como el arca, pero ellos, en vez de estar dentro del arca, están fuera del arca, sosteniéndose con muchas dificultades para ver si se salvan. ¿Qué sucedió? Escuche, Dios los trajo al arca, si alguno está en Cristo. Dios los puso en el arca. Génesis 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu familia en el arca. Ahora cuando Dios dijo, entra, significa que él ya estaba dentro. Si yo estoy en un cuarto y le digo a alguien que entre, es porque yo ya estoy adentro. Y si digo a una persona que salga, esa persona irá a un lugar en donde yo no estoy. Dios dijo, entra en el arca. Dios estaba en el arca, y ahora Noé y su familia también estaban en el arca. Y la Biblia dice que Dios cerró la puerta. ¿Por qué Dios cerró la puerta? Pues para mantener a las aguas fuera del arca, y a Noé dentro del arca. Dios cerró la puerta. Pablo en Efesios 1:13 dice, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fue Dios quien cerró el arca, estando él mismo adentro. Ahora, la única forma en que Noé y los suyos hubieran perecido hubiera sido si el arca misma se hubiera hundido. ¿No le parece? Para mí, la única forma de perder mi salvación sería si Cristo hubiera muerto y jamás resucitado. Mi amigo, yo estoy en Cristo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por favor, note lo siguiente. Noé seguramente se cayó muchas veces dentro del arca, pero nunca se cayó fuera del arca. Y eso es importante. Por cierto que un cristiano puede resbalar, tropezar, caer, pero Dios puso a Noé dentro del arca y cerró la puerta. Luego usted cree y es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Sexta razón, la posesión. Usted ya tiene vida eterna. En Juan 5:24 leemos que Jesús les dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Subraye esa frase, tiene vida eterna. No dice, tendrá vida eterna, sino, tiene vida eterna. La vida eterna no es algo que usted tendrá cuando muera. La vida eterna es algo que usted tiene el mismo instante que cree. Y deseo que entienda este punto muy bien. Mi vida eterna no comenzará cuando yo muera. Mi vida eterna comenzó el momento en que recibí a Cristo como mi Salvador y Señor. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jesús dijo, el que oye mi palabra, ha oído usted la palabra de Dios, y cree al que me envió, cree usted en el Padre que envió a su Hijo, el Señor Jesús, tiene vida eterna. Posee usted ya esa vida eterna. Séptima razón, las plegarias u oraciones. ¿Sabía que Jesús está intercediendo, está orando por usted? Busque el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, o sea, aquellos que no son salvos, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Cuál fue el motivo de la oración de Jesús por ellos? Vamos hasta el verso 15 y leamos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Lo que Jesús está diciendo es, Padre, no oro para que no tengan tribulaciones, desilusiones y dificultades, o para que te los lleves de este mundo, pero, Padre, oro para que los guardes del mal. ¡Aleluya! Quiero hacerle una pregunta. ¿Alguna vez el Señor Jesucristo ha orado una oración que no haya sido contestada? Por supuesto que no. ¿Y por qué? Porque Él siempre ora en la voluntad del Padre. Jesús dijo, Padre, te agradezco porque siempre me escuchas. Pero quiero que note algo muy interesante en Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, y se refiere a los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿No es eso maravilloso? Jesús no está orando únicamente por Pedro, Santiago, Juan y los demás, sino que estaba orando por cada uno de ustedes, llámense como se llamen, y por mí. Pero vea las tremendas implicaciones de lo que dice el Señor. Oro por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Amigo, Jesús ya ha orado por usted para que sea protegido. Si usted no fuera protegido, significaría que la oración de Jesús no ha sido contestada. Recuerda lo que Jesús le dijo a Pedro. En Lucas 22, 31 y 32, Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y a pesar de que Pedro negó al Señor, y tropezó y cayó espiritualmente, a la final, él fue el poderoso apóstol de Pentecostés. ¿Por qué? Hebreos 7:25 tiene la respuesta. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Subraye esa frase, viviendo siempre para interceder por ellos. Octava razón, el poder. Busquemos ahora primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. ¿Quiénes están guardados por el poder de Dios? Piénselo. Guardados por el poder de Dios. ¿Lo ve? Alguien puede preguntar, Pastor Rogers, ¿qué si Satanás logra separarlo de la mano de Dios? Recuerda los versos básicos de este estudio. Juan 10, versos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y ya los recordó. Notó la poderosa y terminante declaración del verso 28. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Puede usted pensar en alguien lo suficientemente fuerte como para abrir la poderosa mano de Dios y del Señor Jesús? Y en el verso 29 leemos, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Recuerda lo que Jesús le dijo a Pedro, Satanás desea zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti. Ahora, si Jesús no puede protegerle, y si Satanás tiene el poder para arrebatarle de las manos del Padre, ¿por qué no lo hace? Amigo, quiero decirle un secreto. La única razón por la cual Satanás no le arrebata de la mano del Padre es porque no puede hacerlo. Si usted piensa que Satanás puede arrebatarle de las manos del Padre y no lo ha hecho, puede llegar a la conclusión de que Satanás es bueno con usted y que, por lo tanto, usted va a llegar al cielo gracias a la bondad del diablo. Hay doctrinas estrambóticas, pero algo así sería totalmente extraño. Y usted dice, bueno, a lo mejor Satanás en realidad no puede hacerlo, pero uno mismo sí podría hacerlo. Amigo, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y no perecerán jamás. Literalmente significa que jamás un hijo de Dios se destruirá a sí mismo. ¿Hay alguien entre quienes me escuchan que necesita ser salvo, que necesita entregar su corazón al Señor Jesucristo? Padre, selle este mensaje en nuestros corazones y bendice a aquellas personas que este mismo momento, en la intimidad de su corazón, están tomando la decisión de tener a Jesús como Salvador y Señor. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Y si usted hizo esa decisión por Cristo, mucho le agradeceremos que la comparta con nosotros y nos escriba al respecto. Así nos uniremos a usted en su alegría espiritual y podremos tener el privilegio de orar por usted y por su nueva vida en el Señor Jesucristo.